Muy, muy, muy buenas, atractor. Bienvenido a esta 42ª reflexión. Y hoy tenemos algo. Seguimos con el tema atracción, seducción, llámalo como te dé la gana ya. Yo ya sabes que atracción full forever. Javier nos dice lo siguiente: varias preguntitas. Esto no creo que va a ser muy largo. Son preguntas que me han gustado. Vamos a meter un poco más de leña al fireplace y a ver qué sale. Bueno, Javier dice: he visto que el enfoque que has dado estos últimos años ha cambiado. De la seducción, ya sabes, el fin justifica los medios, has evolucionado a la atracción, lo cual me parece muy acertado. Gracias. Me alegro de que estemos de acuerdo. No obstante, viendo un poco la trayectoria de tu amigo Mario Luna, como después de desarrollar el sistema SC, que más tarde complementándolo con otros campos derivó en el NetKaizen, el cual no solo busca mejorar las relaciones sociales, sino mejorar la salud, las finanzas, etcétera, ya sabes, las fuentes de poder de las que habla en su libro, mi pregunta es: ¿cuál ha sido el motivo por el cual no sigues ese sistema de mejora integral que antes seguías? NetKaizen. Diferencias de enfoque, más o menos como pasó a otras personas del equipo que se han encasillado en seducción, o crees que el NetKaizen tiene muy buen marketing para captar miembros y beneficiar económicamente a su promotor. ¿Recomiendas a día de hoy el formar parte de su club de miembros? Un fuerte abrazo y gracias por tu tiempo. Gracias a ti también por tu tiempo, Javier. Pues bueno, la primera pregunta, ¿por qué no sigo ese ¿por qué no seguía Mario en esa andadura, ¿no? Pues por un lado, porque, o sea, principalmente honestamente fue que necesitaba valer, o sea, quería valerme por mí mismo, quería caminar mi camino, ¿vale? Quería ya un poco, siempre estuve muy arropado, muy, muy respaldado y muy apoyado por Mario, alguien que quien aprecio muchísimo y del cual he aprendido un montón. De hecho, ha sido, como dije en alguna otra reflexión, fue mi primera figura masculina en la Tierra. O sea, fue la primera persona que a través de la cual entendí la conducta masculina, ¿no? Porque yo no tuve padre, no tuve nunca esa figura. Y al contrario, tuve madre y muchas amigas de mi madre. Y yo, pues, desarrollé una feminidad, digamos, mucho mayor de la necesaria, ¿no? Que por otro lado me ha venido muy bien porque tengo una sensibilidad muy poderosa, pero me faltó el contrapeso y, entre otras cosas, lo que me definiría a mí como hombre, o sea, lo que me haría yo ser más masculino. Y en Mario fue la primera persona que empecé a entender qué significaba masculinidad, ¿no? No solo por sus libros y todo lo que me aportó a nivel intelectual, sino por el ejemplo. O sea, yo le vi hablar con mujeres, le vi tratar con hombres y mujeres, o sea, le he visto su forma de gestionar las relaciones y aprendí muchísimo. O sea, vi cosas que yo no jamás haría o que pensaba que estaban mal o que no eran correctas, se las vi hacer a él, vi los resultados, vi cosas, las puse yo en práctica y dije: buah, qué equivocado estaba. O sea, esto era mucho más efectivo y me siento mucho mejor haciéndolo que lo que hacía antes, ¿no? Entonces, vamos, aprendí un montón, estuve muchos años con él y a la vez, pues era como estar un poco en casa, era como seguir con tu familia y decir: ¿te vas a independizar o vas a seguir viviendo con tus padres? Sí, está muy cómodo, no tienes que pagar alquiler, en fin, hay muchas cosas, muchas ventajas que si te vas las pierdes, pero a la vez tienes que irte, tío, o sea, tienes que valerte por ti mismo, tienes que ponerte a prueba, tienes que ver de qué pasta estás hecho, etcétera, ¿no? Entonces, realmente, yo cuando sacó La psicología del éxito, el libro, recuerdo que me mandó un manuscrito en plan: ¿qué te parece una versión, pues, previa? Justo coincidió que yo tenía 2 días libres y me lo leí entero y le mandé un montón de ideas que pensaba yo que le podían ayudar y, de hecho, algunas incorporó y otras no, por supuesto. Y bueno, y me pareció excepcional. O sea, una vez más dije, wow, espectacular. Has vuelto a reinventarte, has vuelto a sacar algo espectacular. En fin. Vamos, no tengo nada que objetar, porque tanto las cosas de todo lo que yo le aporté, lo que se quedó me pareció correcto, y lo que no, lo entendí también perfectamente. Dije, pues genial. Aparte, no eran correcciones realmente, eran impresiones. Y bueno, y lo que digo, o sea, me pareció genial, me pareció el paso lógico, me pareció una pieza fundamental que faltaba, ¿no? Porque estábamos un poco muy encasillados en una parte del todo, y son tres patas cruciales para que la mesa no coge. Entonces no tiene mucho sentido no hacer ese paso. Pero a mí me pilló en mi momento de decir, ya, pero ahora yo necesito salir del cascarón, necesito, pues eso, salir adelante. Y esa fue principalmente. Entonces, quería ponerme a prueba y quería ver de qué era yo capaz, y se me tenía que estamparme, pero no estar en el nido más tiempo. No, para mí no tenía más sentido. Entonces, ese fue el ese fue. De hecho, creo que lo dije en algún momento, pero bueno, lo repito. No eran diferencias de enfoques, ni mucho menos, para nada. Realmente, Mario es una persona que a mi modo de ver, tiene cosas muy claras y te las explica y las entiende, y dices, jolín, me encanta esa reflexión. O sea, te abre los ojos. Y si tú tienes algo que decirle que es importante o que le puede hacer reflexión y demás, lo hace. O sea, él no es una persona que digas, no, no, yo tengo las cosas muy claras, yo lo sé todo y lo demás no sabe nada. No, no, no. Es una persona súper humilde, es una persona que está en continuo aprendizaje, y que si aprendes mucho de él es precisamente por eso, porque él está continuamente cuestionándose cosas y reflexionando y llegando a conclusiones muy interesantes. Entonces, te sirve para aprender mucho más rápido, porque de repente toda la capacidad de análisis que le ha echado él, pues la tienes servida en bandeja, como con los libros. Pero que si por alguna de aquellas tú tienes algo que aportar que a él no ha reflexionado, no ha llegado a su conclusión, que sea, de repente dice, ostras, me encanta, gracias. O sea que, para nada, no ha habido ningún tipo de diferencia de enfoque, sencillamente era mi necesidad de crecer, de ponerme a prueba, y para ello tenía que exponerme. Luego dices, ¿crees que el LinkedIn tiene muy buen marketing para captar miembros y beneficiar económicamente a su promotor? Creo que no. Honestamente, creo que no. Creo que Mario hace bastante buen marketing, pero es demasiado blando para mi gusto. Y podría beneficiarse muchísimo más, y no lo va a hacer porque no sé si por una limitación personal, no sé si, no sé, no sé, te sabría decir, porque como que no quiere. Yo creo que no quiere sentir que se aprovecha la gente, que no lo hace, y con todo lo que ha aportado gratuitamente, debería ser multimillonario. O sea, vamos, debería estar forrado vuelta y vuelta. Y no. Lo cierto es que en muchas ocasiones yo le he dicho, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Y él, no, esto no, porque no. Vamos, su idea, de hecho, su idea original era ser capaz de vivir de todo esto sin cobrar. O sea, que haya tanta gente interesada y tan agradecida que básicamente en plan visitas de YouTube y cosas de estas, o sea, que todo se pague solo en base a la cantidad de cosas gratuitas que ha dado, que se le devuelvan, pues bueno, YouTube con la publicidad y cosas así, no lo sé, no te sé decir muy bien por qué, pero para nada. O sea, este hombre, como él dice, ha palmado mucha pasta por no ser un poco más agresivo, que ojo, yo no considero eso agresividad, lo considero justo, incluso muy por debajo de lo justo. O sea, si haces un buen trabajo, ofreces un buen servicio y lo que haces es excepcional y nadie más lo hace, pues hay que pagarlo. O sea, pagarlo, quiero decir, eso tiene su precio. Y en este caso, y en el mundo que vivimos, donde el dinero es el reflejo real de tu valor, pues es dinero al final. Y él no ha querido nunca explotarlo de esa manera. Que, ojo, no digo que se hubiera convertido en un, no sé, en una persona que solo busca dinero, que él es incapaz de pensar así, pero que está a nivel económico muy infravalorado. Y bueno, y si te recomiendo entrar Bueno, tengo una visita. Yo no he estado dentro, no te lo sé decir, pero sí que te diría que, o sea, debo entender que tiene que ser la hostia. Yo lo recomendaría, aunque no he estado dentro, no lo conozco, pero gente que conozco que está dentro está muy contenta. Así que yo diría que sí. Así que nada, espero haber respondido. Tengo que cortar ya, que tengo visita. Y como siempre digo antes de terminar, mucho ánimo, más energía y que de los resultados no deseados de tus decisiones saques excelentes conclusiones. Nos vemos mañana.